César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Otra vez nos entregaron tarde, 22 segundos tarde, esto es inaceptable, probablemente tendremos que continuar hasta las 5 de la mañana para compensar. ¡Gustavo! ¡Claro! ¡Terrible! Bueno, espectacular los chicos de Vos y Cuantos Más, Miki, Leta y Guille. Nunca tuve un programa antes tan prolijo. No, es terrible. Nos entregan con una puntualidad maravillosa. Ni que me el encanta. Productor fuera el mismo. En serio, realmente. Bien ahí, bien ahí. Eso. ¿Cómo va, don amigo Harry? Bien, bien, César. ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranqui. Una semana particularmente tranqui. Se acabó el Mundial, curiosamente. No sé si te enteraste. Sí, ya sé. Sí, sí, sí. La gente parece que volvió a lo suyo y se dio cuenta de que la realidad es lo que es y sí. Una decepción terrible un poco al comprobar. Volvieron a Libertadores, está bien. Digo, y ahora vuelve el torneo. Y es como de a poquito vamos a volver a encontrar motivaciones. Me parece bien. Señoras y señores, hoy tenemos, usted dice eso de la razón para vivir al levantarse, ¿no? Claro, claro, exactamente. No. Después está el Mundial de Básquet también, ahora dentro de poco. Entiendo. Hay que ver cómo llega Argentina, porque hay unas internas entre los jugadores y la asociación de básquet, pero... Bueno, yo que no tengo mi norte en el deporte, realmente no sé qué voy a hacer, entonces. Pero sí sé lo que vamos a presentar, y acá junto con Harry hoy tenemos unas cuantas novedades más que simpáticas. Además de una jugosísima nota con la señora Tarria Turunen. Sí, tengo muchas ganas de escuchar. Que hicimos en la intimidad durante la semana. Y también otra más que va a presentar Harry aquí oportunamente con una noticia que si no la tienen todavía, la van a recibir en momentos más. Exactamente. Yo, mientras tanto, quiero arrancar el programa con un tema de Cacophony. Legendaria banda que armaron Jason Becker y Marty Friedman allá por el año 88, y que cada tanto nos reclaman. Y digo, bueno, hoy es un gran día, un día como cualquier otro, para presentar un tema de ahí. Y aprovechamos para volver a recomendar uno de los que seguramente será disco del año en más de una encuesta, más de una elección personal, que es Inferno de Marty Friedman, que tiene, entre otras cosas, la primera composición en muchísimos años junto con Jason Becker. Sí, señor. Además, una de las pocas cosas en las que nosotros no solemos coincidir, acá sí se da. Sí, 100%. El disco de Marty Friedman es maravilla. Claro, nos acaba de preguntar, Miki, en la transición, algo en que coincidamos. Bueno, el disco de Marty Friedman, el nuevo, es un cañazo, sí, realmente. Totalmente. Bueno, así que si querés, escuchamos X-Ray Eyes, estos ojos de rayos X, con los cuales podés llegar a ver lo que hay debajo y se te viene en tiempos violentos del día de hoy. Cacophony. Disguise to cover up your truth. Vio que hay vinos que tienen un año de cosecha que los hace particularmente excepcionales. Sí, sin ser un experto en la materia, reconozco que hay gente que sabe de eso. Bueno, sí. yo no tengo idea, pero sí sé que si nombrás un champán o un vino de un año determinado, ese champán o vino se jerarquiza porque fue la cosecha de aquel año. Exactamente. Bueno, sí. El año 1988 para Heavy Metal fue año de vendimia total. Belleza, totalmente. Sí, sí, sí, había cosas. Bueno, la semana pasada arrancábamos con Thundersteel de Riot, también sí. Del 88. Operation Mindcrime es del 88, ¿no? Qué buena pregunta. Y debe andar por ahí. Yo creo que es del 88, un pero... poco antes, me parece. Sí, que querés lo buleo, pero... Ahora después lo miramos, no, no pasa. Pero me acuerdo también, por ejemplo, Rage con Secrets in a World War. Bueno, montones de cosas, francamente. Igualmente, hay muchísimo para charlar en el día de hoy. Ustedes pueden tener la oportunidad. Sí, 88. Es del 88. 88. Fantástico. Yo estaba dudando entre el 87 y 88, pero está bien, es verdad. No, vas a encontrarte con. Ponés año 88 Heavy Metal, te vas a encontrar con cosas absolutamente irrepetibles. Digo que pueden ustedes acceder a nuestro Facebook, donde Agustín va a colocar nuestra encuesta del día de hoy, que sirve también, además de para ganar algunos CDs muy refrescantes para tu colección, para elegir con qué tema cerramos el programa del día de hoy. Sí, señor. Así que participando clásicos. De eso a través de Twitter o a través de Facebook y diciendo con qué tema te gustaría cerrar, añadiendo también los últimos tres números del documento para luego no tener problemas en el reclamo de los discos acá en Rock and Pop. Bueno, podés participar y de paso ir arrimando el bochín a ver qué es lo que usamos para cerrar. Seven Son of Seven Son, 88 también, ¿no? Sí, señor. Correcto. Sí, sí, sí. Si no, no fue un año magnífico desde todo punto de vista. Permítame agradecerle a mi compañera, a Micaela Luzardi, por favor, que me obsequió después de prometérmelo durante meses y meses. finalmente, también es cierto, yo no estuve durante un mes y medio acá. Es verdad, es verdad. Me obsequió Ricky de Flema, el último punk libro de Sebastián Duarte, en su séptima edición, tapa... con una foto bellísima de Ricky Espinosa haciendo fuck you con una A de la Anarquía pintada en la cara y la frase de Truman Capote: soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio. Ricky de Flema, el último pan, gracias Mickey, lo leeré velozmente. Sí, sí, el del amigo Sebastián, Sebastián Duarte, conocido y que además hemos compartido así alguna visión periodística muy afín y todo, así que maravilla. Y con Ricky de Flema también algunas anécdotas interesantes, una de ellas... yo comenté, creo que me tocó, no sé si comentar, ponerle puntaje sí. En alguna edición de Madhouse y creo que fue un cero redondo. ¿Te acordás de qué disco o no? El que tenía Surfeando en el Riachuelo y demás, me parece que era. Sí, sí, pero cualquiera. A mí Flema me pareció una banda genuinamente horrorosa y todavía hoy en día me parece horrorosa. Yo les tengo mucho cariño. Cariño yo también, porque además a Ricky le tenía mucho cariño en lo personal. Nos habíamos visto muchas veces en el Parque Rivadavia y todo. Pero después, cuando leyó la revista y el puntaje, qué sé yo, me contó y me dijo: vos sabés que vos sos la única persona que escribe lo que piensa. Porque todo el mundo dijo, no, porque en realidad, pero si lo que hacemos nosotros es una mierda, ¿cómo la gente no se entera de esto? Entonces suena Espinosa auténtico. Totalmente, cada vez que me veía, ya desde una cuadra antes, y me veía, empezaba a gritar, ¡César, Flema es una mierda! Y yo, por supuesto, con el pulgar en alto, le decía, sí, claro, naturalmente. Es más, alguna vez le propuse que hiciéramos, alguna versión, ya que hizo Flemita... Flemón sí. Y todo eso. ¿Por qué no haces un proyecto progresivo y le pones Flemington? Y dijo, mira, lo voy a pensar, pero si lleva más de tres tonos, no cuentes conmigo. Y difícil el progresivo. Claro, totalmente. El progresivo tritonal es un género nuevo en sí mismo. No, absolutamente. Pero bueno, maravilla el hombre, una pena que no lo tengamos más ya. Sí, igual tenía, para mí tenía buenas canciones, Flo. A mí me gusta. Bueno. Pero entiendo que puede gustarme y ser una mierda al mismo tiempo. Exactamente. No hay conflicto de ningún tipo. En absoluto. Bueno, como todos los jueves, vamos a ver si arrancamos presentando alguna novedad. Y yo últimamente estoy trayendo bandas nuevas. Uh-huh. Esta es una falsa banda nueva en cierto sentido. ¿Por qué? Porque por más que ellos se empeñen en decir que se trata del disco debut, en realidad es el disco debut para Nuclear Blast. Pero ya tenían otras cosas. Sí es absolutamente interesante que una empresa, una discográfica como Nuclear Blast, saque una banda de estas características que dentro de lo retro representa lo más retro que hay. Es decir, Blues Pills, que así se llama. Excelente la, nombre. Sí, el Píldoras de Blues, ¿no? Un, sí, juego, un juego de palabras con la Blue con Pill, la píldora que azul. La píldora, exacto, azul. Sí. Bueno, la cuestión es que esta gente, que es una banda multinacional, porque tiene una cantante sueca, un guitarrista francés y una base rítmica estadounidense. Ajá. Hacen lo más retro que se puede hacer. Es decir, ¿a vos te gusta Janis Joplin? ¿Te gusta Jimi Hendrix? ¿Te gusta el primer Led Zeppelin? Bueno, estos tipos la clavaron donde tienen que clavarla. Un álbum absolutamente deslumbrante. Si te gusta eso, parece sacado del año 69 y traído acá en el día de hoy y suena con toda la inspiración posible en aquel año y en este. ¿Y el sonido? El sonido también es antiguo pero potente, o sea, hay un procesamiento importante, pero con una nostalgia terrible. Yo no sé si apoyar mucho el retro, porque me parece que tiene una contra, que es que atrasa, evidentemente. Mm. O sea, busca su inspiración en algo que pasó hace 40 y pico de años. Pero por otro lado, cuando se hace tan bien y los temas tienen este cuerpo, este carisma, esta onda, y lo que canta esta chica, que también es un detalle importante. Bueno, no puedo más que rendirme ante la evidencia. Yo lo tomo distinto. Si bien estoy de acuerdo en que el retro tiende a atrasar y si se pone demasiado de moda, genera una moda de gente haciendo todo lo mismo. Exacto. En algunos casos muy concretos, a veces lo veo como una forma de tomar carrera, como ir para atrás y tratar de tomar otro camino. Digo, así es como surgieron bandas como Mars Volta, me parece. Tomando cuestiones que habían ido quedando en el camino de la música progresiva, que no se había explorado por ese lado, digamos, y alguien volvió para atrás y las tomó por otro lado nuevo. Yo te soy sincero, desde hace un par de años hasta hoy en día, lo mejor que ha salido de nuevo en la escena, para mí está en el retro. A ese nivel. Es posible. Porque bandas como Scorpion King, bandas como Horizon, bandas como esta, como Blues Pills, realmente te convierten el panorama en algo distinto. O sea, aparecen temas perdidos de grandes bandas del pasado, lo que hacen. Entonces, bueno, vale la pena de alguna manera escucharlo, probarlo. Y es lo que yo te propongo en este caso. Esto es Blues Pills haciendo High Class Woman, es decir, este disco que se llama Blues Pills a secas, pero tené en cuenta que tienen varios EPs anteriores y hasta un EP en directo, ¿eh? O sea que es el primer, llamémosle álbum completo, pero el primero porque es para Nuclear Blast, ¿sí? Blues Pills haciendo High Class Woman, mujer de clase alta. Bueno, resulta que el día que acaba de irse, nominalmente, es decir, el 24 de julio, para mí es un día particular porque creo que yo y unos pocos dementes en el mundo nada más lo celebran ese día, pero es el Día del Amigo. Ajá, ¿por qué? ¿Sí? ¿No fue el otro día el Día del Amigo? No fue el otro día para mí, por lo menos. Bueno, el Día del Amigo instituido. Porque, a mí yo justamente no tengo ningún problema con el Día del Amigo en sí mismo, pero sí tengo un problema con el motivo. A ver, para los que no saben... La historia del argentino. Claro, sí. Para los que no saben por qué algunos celebran, no en todas partes, acá y en algunos otros lados se celebra el Día del Amigo el 20 de julio, es porque un cerebro de apellido Febraro, un ingeniero, resulta que estaba mirando el alunizaje, es decir, la llegada del hombre a la luna, y al tipo, por algún motivo, le pareció que esa era una metáfora fabulosa de la amistad. O sea, sea porque... todo el mundo estaba mirando la televisión en ese momento cuando fue el alunizaje y eso creaba alguna suerte de comunidad humana, o porque el hecho de poner un módulo por fuera del planeta generaba alguna especie de, concordia universal o algo así, una cosa no tiene absolutamente nada que ver. Más allá. Sí, se puede chamullar, pero la verdad es que. La verdad no tiene nada que ver con la amistad en sí mismo, porque vamos a decir la verdad, yo no tengo. No puede haber amigos que no conozcas, básicamente, porque la amistad es cosa de dos. Hace falta dos para bailar un tango y para ser amigo hacen falta dos. Podés tener algún admirador secreto, pero eso no te convierte en un amigo. Amigo es aquel con el que tenés vivencias, tenés gustos compartidos, tenés un montón de cosas que quizás con los años se pierde. Pero sí, y se no cultiva con el tiempo, nadie se hace amigo de alguien en un día. Exactamente, ese es el punto. Las vivencias es la que te hace ser amigo. Sí. Ahora bien, este ingeniero Febraro creyó haber tenido una idea fabulosa, entonces empezó a importunar a todo el mundo con esto del Día del Amigo, contactó gente, organizaciones de tipo religioso, gubernamental, de todo tipo. Mandó incluso 1000 cartas a 100 países distintos solicitando... que se nombrara este especial Día del Amigo. Yo creo que por el empeño que le puso, por lo menos se merece un reconocimiento. Mira, hay gente que lo propuso para Premio Nobel de la Paz. O sea, yéndose reverendamente al carajo. Ahora bien, a mí me provocó de entrada un rechazo terrible la idea. O sea, me parece que no tiene nada que ver y que, por otra parte, los astronautas que fueron allá plantaron una bandera excluyentemente estadounidense. Sí. Y no hay nada que tenga que ver con eso. Sí hay mucho más para celebrar o para festejar del hecho de que el hombre haya llegado a la Luna. Es, de hecho, una empresa tecnológica fabulosa y algo que requirió de toda la humanidad para llegar hasta ese punto. Mm. Cosa que no está bien representado en la bandera que pusieron, para nada. Bueno, el tema es que como yo no quiero tomar parte de una idea tan pelotuda como esa, ¿no? No me parece digna. Digo, ¿por qué no recurrir a un poco de imaginación y utilizar algún elemento histórico o mejor aún literario para hablar de la amistad como la amistad merece? Por ejemplo, agarrás Bilbo y Frodo, Bubardi y Pecuyet, Don Quijote y Sancho Panza. Hay montones de ejemplos en la literatura como para presentar. Sí. Bueno. ¿Por qué llegamos entonces al 24 de julio? Porque es el día del nacimiento de Alejandro Dumas, creador de la inmortal novela Los Tres Mosqueteros, donde el tema esencial y virtual, y que hasta tiene una frase que identifica a los amigos, que es el todos para uno y uno para todos, fue el día en que nació el tipo. Entonces, yo, lancé la propuesta y hace ya unos pocos años atrás. Y me encuentro cada 24 de julio con que la gente me hace recordar y me pide que lo vuelva a poner. Y demás. Hoy, esta mañana, me llamaron de un canal para hacerme una pregunta a la mañana. Me sorprendió realmente. Onda, a ver, para que diera la opinión y qué sé. Bueno, buenísimo, bárbaro. No es que yo tenga el mismo capricho del ingeniero Febraro. No, porque te faltan 999 cartas. No, es porque aparte no me interesa. En realidad, mis amigos saben quién soy Y además, nos juntamos a festejarlo sin necesidad de que alguien me recuerde que es el Día del Amigo. Y si tengo que salir a tomar una cerveza, puedo escoger el 20, el 24, el 19, que proponen algunos por la muerte de Fontana Rosa, que también es un gran representante de la amistad en literatura, a través de los cuentos y demás, que me parece fantástico y mucho más atinado que el otro. Pero lo que no me gusta es la tilinguería de esta propuesta, que por otra parte... Digo, no tiene absolutamente nada que ver con la amistad. ¿Vos te imaginás tratar de explicarle a la gente que Collins, Aldrin y Armstrong son los tres buenos amigos de la historia? ¿Y fueron los que llegaron a la luna primero? Difícilmente. Difícilmente. Se volvieron a ver en actos oficiales nada más los tipos. O sea, sí, la pasaron bárbara, pero se hicieron amigos de acá a la luna en todo caso. Si esa fuera la idea, bueno, no estaría tan mal, ¿eh? Me prendo. A mí particularmente, cuantos más... asados haya, mejor. Perfecto. Digo, y si la excusa es esa, bienvenida sea, digo, sea el 24, sea el 20, sea el 19, o sea cualquier otro día, cualquier otro mes. Yo feliz. Totalmente, me parece muy bien. Yo no tengo problema al respecto. Como un asado. Y más allá del marketing y toda la historia, que es lo que motiva en realidad el Día del Amigo, el motivo para celebrar es la amistad misma y no esta abstracta concordia universal que nos quieren inventar y que a mí particularmente me repele. ¿Sí? Pero vamos a aprovechar que estamos acá. El cumpleaños acá. De Feynman era bueno para elegir también. ¿El cumpleaños de Feynman? No, sí. Pero es el día de la marihuana. Ah, tenés razón, es el día del charuto. Ah, el día del charuto, espectacular. Totalmente. Bueno, yo traje acá para brindar la más yankee de las bebidas. Excelente. No, aprovechando, ¿no? Porque es lo que hay. Y aprovechando para decirle un adiós a Tucho. Podría ser traer un Jack Daniel, la verdad, para traer bebida yankee. ¿Sabes qué era? Escuchame una cosa. No, era la intención traer una bebida espirituosa, pero lamentablemente después de las 10 de la noche no te vende. Ah. O sea, pregunté realmente. Yo vivo cerca, poné unos temas, me pego una bicicleta a casa. Bueno, así que para todos los grandes amigos y para Tucho, que ya no lo tenemos a partir del próximo programa. ¿Por qué? Así lo han dictaminado. ¿Te vas a vivir fuera del país? No, no me digas. No. Jódeme. No, necesidades de trabajo y cambios de horario y demás. Es un horario inhumano. No, va a continuar en la radio y todo, pero bueno, no lo vamos a tener esta hora y no vamos a tener el nivel de compinchidad que teníamos. Y el próximo operador puede ser un buen tipo, puede ser un puto del orto, y eso no lo sabemos, ¿viste? En cambio... ¿Sabemos quién es, Tuchito? Ah, no, bueno, ya veremos. Después te contaremos igualmente, ¿eh? Todo bien. Bueno, sea como sea, un gran abrazo para todos los amigos que andan por el mundo, para todos aquellos que perdimos en las esquinas del tiempo y que no logramos recuperar, uh-huh. Y para los nuevos amigos también. Por eso, un gran salud... Y elegí un tema a propósito, Agustín, que está ahí pendiente de todo también. Harry, Tucho, un servidor. Vamos a ir con un Iron Maiden y un Hermanos de Sangre, un Blood Brothers, sonando en tiempos violentos en el Día de la Amistad o el Día del Verdadero Amigo, como le digo yo, che. You see, do you think we have a lot? God, if you're taking a look at the water, I'm afraid. Out in the streets, where the babies are burned, where blood burns. Where blood burns. Where blood burns. What are we? We're blood César Fuentes, Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Espacio publicitario. Big Circus presenta Desconectate, un show de excelente nivel. Desde el 21 de julio, todos los días dos funciones, 15 y 17:30 horas en el Teatro Flores, ex Teatro Fénix, Avenida Rivadavia 7800. Big Circus. Director artístico Gastón Ellis, ex artista Cirque du Soleil. Anticipadas en venta por fullticket.com. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Ya sabes que tocan. Ahora vas a saber qué escuchar. Música de músicos. Ahora. Right here, right now. En Rock and Pop. Hola muchachos, soy Claudio Barciero del Tano. Tengo una lista de canciones para presentarles, para que lo disfruten, para que lo escuchen. Lo que me remonta a mí, a mis principios y qué sé yo. Lo que me gusta. Maestro prolífero para todos los violeros del señor Papo, sucio y desprolijo. Todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales y todo lo que yo hago está mal. Para una sola cosa, estoy algo cansado de vivir en realidad. Hola para todos amigos, y todos los amigos de Rock and Pop, soy Claudio Tano Marcelo, los invito a escuchar esta lista de canciones que elegí para que ustedes disfruten. Un abrazo para todos. Este sábado, 16 horas. Este domingo, 14 horas. Este fin de semana, el Tano Marcelo de Almafuerte pone música. Acá, sí, acá. Rock and Pop, donde el rock vive. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Estás escuchando Tiempos Violentos, ¿cuánto faltan? 20 minutos para la 1 de la mañana. Esto que suena es Kvelertak. Los noruegos de Kvelertak haciendo Mjod, o Mjod, o Mjod, como carajo se pronuncia porque está en noruego y no entiendo una mierda. Si te gusta Kvelertak, quédate escuchando porque la banda que viene después probablemente te enganche también. Kvelertak, Mjod, en Tiempos Violentos. Give me your last. Veller está haciendo Mjod o Miod, supongo que se debe pronunciar Miod o algo por el estilo. Yo supongo también, yo lo pronuncié así ante la duda. Sí, ante la duda sí, pero bueno, no, difícilmente hay un noruego escuchando. Sí, igual en algún momento lo tenemos que arrastrar acá a Sergio Fernández Riednikov y que nos diga cómo se pronuncian las cosas. ¿Cómo es una lista? Sí, una lista de bandas que canten en noruego y pronunciaciones de temas y cosas como para más o menos tener una idea. Y aparte, para sacar unas dudas para siempre, buscar el orden lógico de las cosas y preguntar, la otachada, ¿cómo se pronuncia? Claro. Es que yo tenía un amigo sueco que me dio, noruego que vivía en Suecia. Y que durante un tiempo me dio algunas, directivas. Y después me olvidé, lamentablemente. Yo lo único que sé de eso me lo enseñó Michael Åkerfeldt, que es que la A con circulito arriba se pronuncia O. O. Exacto. Y con el finlandés voy mejor porque Tarria me asesoró, pero bueno. Ah, claro, bueno, en el finés sí. Y conocí una noruega en Río de Janeiro que me explicó cómo se pronunciaba Kvelertak. De hecho, estaba sorprendida de que lo conociera. Sí. Pero no recuerdo porque estaba bastante ebrio. O sea, no se pronuncia Kvelertak. Tiene una especie de diferencia entre la abertura o cerradura de las S. Digamos, es como Kvelertak. Sí, es muy difícil. Está bien. Claro, yo gracias que me arreglo con el alemán, gracias a arduos estudios que nunca llegaron a ningún lado. Pero no, con los idiomas escandinavos no. Yo me llevo muy bien con el castellano. Bien ahí. Lo que vamos a presentar es una banda que es no similar, pero sí similar. Kvelertak es de estas bandas medio difíciles de encasillar. En realidad hacen como una especie de rock and roll mezclado con death y algo medio podredumbre, pero siempre conservando la estructura de las canciones. Yo los tengo como herederos de Entombed. Sí, ponele, son incluso un poco más gancheros y más limpios que Entombed. Eso mismo. Como más pulidos, si se quiere. Sí. Y dentro de ese mismo estilo, ellos hablan más de crust, del punk crust, este punk así medio áspero y rústico. Sí. Mezclado con un poco de grindcore. El punk crosta. Sí, el crosta. Pero el punk, no el punk. No, el punk crosta, exactamente. Claro. Es bastante similar, de hecho. Y mezclado con un poco de grindcore en las bases especialmente. Mezclado con un poco de death, si se quiere, desde las voces, sí. Pero con estructura de canciones y con gancho. Esta banda se llama Trapdem. Trapdem se funda el mismo año que Kvelertak, en 2007, de hecho, y surgen como una especie de derivado, como un proyecto paralelo de varios músicos, entre ellos el cantante Brian McKinney y el guitarrista Brian Easy, que se conocen laburando en una comiquería, bien de nerd, como bien corresponde. El nerdismo y el metal se llevan de perillas, por hasta lo general. Cierto punto. Hasta cierta edad, mejor dicho. Sí, a la edad en la que se forman las bandas. Sí. O sea, porque después te cansás de no ponerla nunca y entonces vas a otro lado. Y entonces te pones una banda de pop. Claro. Entonces haces lo que de pop hizo, no, pero hay otras alternativas. Haces lo que hizo Nicky Anderson ahí. Que es hacer Helicopter, que con Helicopter se garcha mucho más que con Entombed. Totalmente, me parece una buena opción. Yo igual siempre pienso en Van Halen cuando es así. Bueno, claro. Claro, esa es la idea. Sí. Ese es el lugar para ir si uno quiere ponerlo. Seguramente los pibes de Steel Panther deben haber pensado algo parecido. Totalmente. Dijeron, che, totalmente. Tenemos re talento, sabemos tocar instrumentos, hacemos un montón de cosas re bien. ¿Qué hacemos? Boludo. Steel Panther, maestro. Bien ahí. Estos pibes se conocen laburando en una comiquería y desde sus comienzos tienen la ayuda santa que tanto ha salvado bandas, que es alguien que los apadrina. Por lo general ayuda muchísimo. Eso en este caso fue Converge, la gente de Converge, Kurt Ballou primero, que les grabó el disco y se los editó y se los produjo. Y después también Jacob Bannon, que los fichó para Deathwish, el sello de él. Después cambiaron de sello, se fueron a Prosthetic, sacaron 4 LPs. Este año salió el último, se llama, y para mí tiene uno de los nombres más maravillosos que puede tener un disco. Es metal de por sí el nombre del disco. Te gustó, va. La verdad, escuché esta banda porque me gustó el nombre del disco. Te gustó el nombre del disco. Me gustó el nombre del disco y después me puse a investigar un poco más de quiénes eran, la escena, etc. Yo te voy a ser totalmente sincero. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero al revés. ¿En serio? Sí. ¿No lo escuchaste por el nombre del disco? No. Lo escuché por el nombre del disco, pero la banda no me gustó nada. A mí me encantó y el nombre del disco me parece espectacular. Se llama Blissfucker, o sea, garchador de alegrías, básicamente. Sí, está bien. Y la canción se llama Gift. And Gift Unsteady. Trapdem suena en tiempos violentos. Algo no parecido a Kvelertak, pero sí, si te gustó Kvelertak, probablemente te guste también esto. We'll be right back. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. La guitarra que suena en esta canción de Humanimal en el legado es la de Pablo Soler, que está en línea para charlar con nosotros aquí en Tiempos Violentos. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué haces, che? ¿Cómo andas? Todo tranquilo. ¿Cómo va, Pablo? César Fuentes acá te habla. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. ¿Y vos? Todo bien, todo en orden. Bueno, me alegro. Tengo entendido, Pablo, que la última vez que saliste al aire en este programa no fue en las circunstancias más felices. Sí, sí, fue, bueno, la última vez que salí allá fue a raíz del pequeño, gran problema que tuve con el incendio. Pero bueno, ya quedó en el pasado y ahora, bueno, son tiempos más felices, ¿no? Perfecto. Bueno, precisamente nos comunicamos con vos porque sos la flamante incorporación en las violas de Tren Loco después de la partida de Facundo Coral. Así que felicitaciones por eso. Gracias, che, gracias. ¿Cómo fue la incorporación? Bien, mirá, esto en realidad data de abril, ¿no? O sea, nada, fue muy loco, ¿no? Porque de alguna manera fui el último en enterarme que se había ido Facundo. Yo recuerdo que me mandó un mensaje de texto Gustavo diciéndome, che, loco, llamame cuando puedas, que hablamos un poco de lo del tren, ¿viste? Yo dije, ¿qué? ¿Del tren? Porque yo estoy en la bestia, ¿viste? Con Gustavo. Dije, bueno, no sé, se habrá confundido. Y agarro y lo llamo y me dice, bueno, ¿estás enterado, no? ¿Enterado de qué? Dice, no, se fue el chévere. sí, sí, che, te interesa, y bueno, o sea, y ahí arrancó toda la historia, y bueno, hicimos una prueba con 5 temas, después yo me rajé de gira por Latinoamérica, estuve 40 días afuera y los locos me esperaron. Bien. O sea, pero bueno, al regreso, bueno, me dieron los 30 temas, sacate 30 temas, tomá loco, y bueno, adelante. Eso, tengo una pregunta ignorante total, ¿cuánto tardas en aprenderte 30 canciones que aparte no son, digo, canciones de los Ramones? Mirá, loco, o sea, es complicado porque tienen muchas vueltas, son bastante diferentes los temas, ¿no? O sea, se tarda, loco, qué sé yo, ponele, estoy todavía luchando nada. ¿Entendés? Pero... Sí, que aparte está, no es que están, te... Están joya los temas, ¿viste? Ya están... o sea, es complicado, pero le vas dando, qué sé yo, de a 2 temas por día, a veces uno, a veces, ¿entendés? Pasan 2 días y no, y los practicás, y tenés que ir viendo los que dejaste atrás y agarrar los nuevos, ¿viste? Y tenés que ensayar, porque es mucha data nueva, ¿viste? Pero aparte, yo entiendo que vos sos músico y yo te estoy haciendo esta pregunta desde el lado del que no es músico, obviamente. Sí. Pero no es tan fácil controlarlo, no tenés la tablatura, digo, lo solo, tenés que sacarlos vos, digo, no es un laburo extra. No, seguro. O sea, no es que te bajás de internet a ver cómo se toca este tema. No, lo escuchás y bueno... Vas sacando tus partes, y después, bueno, el zombie me pegó una gran ayuda, que, bueno, estuvimos juntando con el loco, aparte de los ensayos, como para pegar la viola al máximo. O sea, la idea fue que sea absolutamente compacta la banda, ¿viste? Entonces estamos ultra pegados con el loco, estuvimos laburando mucho aparte, entonces es como que el coaching de alguna manera me lo hizo el loco, ¿viste? Entonces es solamente practicar y, bueno, darle nomás. Aprovecho para preguntarte, me habías dicho que tenías un disco flamante, ¿es así? Sí, salió previo a la gira el nuevo disco solista, sí, Built for Speed. Te lo voy a llevar, loco. Sí, por favor, dale. Sí, sí. ¿Cuándo tenés tu bautismo de fuego con el tren? El día 9 de agosto en el City Bar de Martínez, che, es una fecha que además es matiné para los pibes, así que podés llevar al nene, tenés para estacionar los carritos. O sea, pero hay una gira muy grande, viste, con la banda. Vamos a estar por Comodoro el día 16, después hay, qué sé yo, Pablo Nogués, hay San Justo, después el Metal para Todos, Colón, después Paraná, terminamos, fíjate que mira, es hasta diciembre, el 12 de diciembre nos vamos para Nicaragua, vamos a estar tocando en el Festival Siembra y Lucha, que es el festival hoy por hoy más importante de América Central, ¿viste? Vamos a estar yendo desde Argentina con Rata, y también va a estar Overkill, Annihilator, qué sé yo, loco, Carcass, Obituary, Destruction, ¿viste? Va a haber la gente esta, Lujuria y Benia Sara de España, o sea, es un encuentro así enorme de bandas, y ligado a eso está gestándose una gira por Honduras, por El Salvador, por Costa Rica y Panamá. ¿Son todos lugares que Tren Loco ya fue o no, están pisando no, por primera vez? Son todos lugares nuevos para el tren. Bueno, bien, felicitaciones. Pegaste un lindo laburo, entonces. Sí, loco. Estoy chocho. Bueno, nos debemos entonces una visita. Seguramente van a pasar a visitarnos los chicos de Tren Loco pronto sí. Para hablar más en profundidad de estos asuntos, pero queríamos tocar este tema porque es novedad, es noticia, y los corazoncitos metaleros van a estar agradecidos. Buenísimo, loco. 1.000.000 de gracias. Un abrazo para los dos. Es a Pablo Soler, nueva incorporación, ex Humanimal, solista durante muchos años y flamante incorporación a Tren Loco, quien hablaba con nosotros. Escuchemos entonces Tren Loco, ¿te parece, César? Dale nomás, a ver cómo sonaría Pablo en este tema. Piso al taco. Uno de los firmes en el show en vivo de Tren Loco. Suena aquí en Tiempos Violentos. Después de eso, una tanda brevísima. Y después tenemos nota que hizo César con Tarja Turunen. Aquí en el piso imperdible, de la radio. Imperdible, sí. Contó de todo. Habló es de grabada, todo. No habla de San Lorenzo. No habla de San Lorenzo, aclarémoslo, así por que, suerte. También. Por las dudas no pregunto. Piso al taco y rock and roll. violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Antes te ponías ropa de cuero. Antes eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard Julio, Dave Grohl en El Nombre del Rock. El líder de Foo Fighters al rescate de la música verdadera. Documentales, nuevo disco y el recuerdo vivo de Nirvana. Además, Led Zeppelin, Blondie, Paul McCartney y Wings, Bersuit, Coldplay y Jack White. Billboard, 100% música. Conseguila ya en tu kiosco. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el rubro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Señoras y señores, la oportunidad de charlar con una estrella internacional y que además podemos preciarnos de tenerla como local, la señora Tarja Turunen con nosotros. Una vez más, debo decir que siempre es un placer tenerla por proximidad y también porque siempre nos cuenta cosas interesantísimas. ¿Cómo estás, Tarja? Bien, gracias. Un poco estresada, pero... Un poco estresada, claro. Me sorprendiste fuera de micrófono diciéndome que la beba tiene ya 2 años. Uh-huh. Ya, o sea, pasó el tiempo, increíble. Claro, para mí es todavía un evento fresco, cercano. Sí. Y pero yo casi no tengo memoria teniendo la panza. Ya, para mí pasó el tiempo rapidísimo, pero ay, mi cabeza ya pasó. El tiempo ya pasó, pero increíblemente rápido. Claro, pero vos cuando estabas embarazada ni lo notaste el tema, pues seguiste trabajando casi al mismo ritmo. Sí, porque sí, hicimos muchas giras desde el comienzo del embarazo, pero lo que pasó es que ya sentía tan muy bien todo el tiempo durante el embarazo que no tenía que ni pensar hasta el fin. Ajá. Pero llega un momento en que te tienen que sacar de adentro el producto y ahí entonces comienzan todos los problemas juntos. Sí, producto pesó 2,2 kilos, wow. Chiquitita. Ahora 12 kilos. Impresionante. Sí. Impresionante. Yo le decía que yo tengo más o menos el mismo caso, pero mi bebé tiene 7 meses, sí. Y que bueno, es otra cosa, y hasta ahora se banca muy bien, ¿viste? Va con 7 kilos todavía manejables. Sí, pero 12 ya es otra historia, y hay que tener una columna vertebral fuerte, resistente. Claro. Sí. Contame un poco de cómo estás con todos los proyectos, porque después quiero preguntarte cosas concretas de los discos, pero más que nada, ¿qué es lo que sí estás llevando adelante como proyectos ahora? Tengo muchas giras, los que vienen. En Sudamérica, en Europa, voy a tener por lo menos 2 o 3 giras más. Ajá. Con este disco último, Colors in the Dark. Tengo una gira de Navidad en fin de año, como casi siempre desde hace 2005 que estoy haciendo las giras de Navidad. Son de música clásica. Recién salió un DVD y CD de Beauty and the Beat. Uh-huh. Es un proyecto... Básicamente música clásica con Mike Terrana en batería, coro y orquesta. ¿Eso lo estás promocionando? Esto estoy ahora haciendo y... No, mucho. ¿Y lo de Outlander? Outlanders, sí, ya grabamos muchas canciones, casi... No, 8, 9 canciones ya grabamos, estamos en eso, pero es un proyecto que me va a llevar tiempo, no estoy en apuro, no tengo apuro para tenerlo a hoy ya. No, apuro no tengo. Pero igual me sorprende porque, a ver, yo recuerdo en algún momento me vi con Marcelo en España, sí, y me contó que había ya tratativas para hacer algo con Walter Jardino. Sí, sí. Y de esto y estamos hablando en el 2003, 2004, ya casi 10 años. Sí, pero ay, eso, lo que me dijiste es como nosotros, cómo hacemos el trabajo en general. Uh-huh. Estamos pensando mucho a futuro. Tenemos muchos proyectos y es lindo poder tener esta libertad que nos dio, gracias a Dios, tenemos esta libertad para mantener la carrera y mantener la mente, ¿no? La mente, uh-huh, abierta y estar feliz lo que hacemos. Cuando hablas de lo de libertad, me haces acordar a la primera vez que te entrevisté después que te fuiste de Nightwish, donde justamente decías que lo que te faltaba era eso. ¿Hacés referencia a eso concretamente? No en eso, particularmente no en eso, pero hoy en día, como yo siento como artista, yo tuve que aprender un montón de cosas después de la carrera en la banda, porque yo no hice ni hice canciones, no escribí canciones con ellos, entonces tuve que aprender un montón, muchísimas cosas, pero en eso estoy feliz de poder tener una carrera internacional hoy en día como una cantante de rock o como un cantante de música clásica, no me importa, como una cantante. Es increíble, privilegiada, siento como soy privilegiada. ¿Te acordás que durante el tiempo en que acababas de terminar con Nightwish, todo el mundo te preguntaba dónde te ibas a reubicar? Sí. Porque nadie concebía que hicieras una carrera solista y que, uh-huh, continuaras con ella. Uh-huh. Y vos estabas muy convencida de que sí, que iba a ser así. Sí, porque música es todo para mí. Es mi vida, me dio la vida. Mi voz es la única cosa que yo tengo. No, es la cosa que me motiva, por ejemplo, todos los días. Estoy en eso, soy cantante y es mi estilo de vida, totalmente, ser cantante. Cantante lírica, obviamente, porque tengo que cuidarme, tengo que mantener mi condición física y todo eso es parte del trabajo también. Igualmente, lo que te hizo descubrir la partida de Nightwish fue todo el tema de autoproducirte, incluso las obviamente canciones y todo, ese fue el tema. Ah, obviamente, y me dio posibilidades. Si yo hubiese hecho todos los años con la banda, no sé dónde estaría hoy en día. Pero no hubieras conocido ese otro lado. Sí, o la banda, claro. No se sabe. Pero no sé, es así, pero... ¿Elegir los músicos con quien trabajar fue una de las partes más difíciles? Los músicos, el sello, porque todos estuvieron, muchos sellos estuvieron interesados sobre mi música, pero... Ahí tenés la ayuda de Marcelo también. Sí, obviamente. El apoyo y demás. Sí, sí, trabajamos mucho, tuvimos que meternos todos los días en eso, pero encontrar... los músicos, obviamente, muy importante, pero hacer las canciones, componer las canciones, un estrés total, porque yo tenía que decir lo que quiero escuchar o cómo quiero las canciones sonar o el sonido, cómo tendría que estar. Y tuvimos que contratar un productor. Y no era nada fácil para mí, porque nunca hice un trabajo con un productor. Yo sabía cómo quiero hacer o cómo me encantaría, cómo es el sonido, pero trabajar con alguien más y poner música en palabras. Uh-huh. Es una emoción para mí, música. No tengo que pensar mucho. Es una emoción que me lleva adelante. Pero no era nada fácil. En comienzo. Y, por ejemplo, ¿cómo estableciste así un vínculo aparte como para poder hacer música concreta con Mike Terrana? Bueno, no, hicimos muchas giras con él. Uh-huh. Él tocó batería casi en todas mis giras de rock. Y El disco que él sacó, el Sinfónico, sí. Recuerdo que me lo dio a mí en mano en algún momento. Sí. Y y yo digo, mira qué oportuno que justo estás con Tarria, que tiene todo ese bagaje de clásico sé yo. ¿Vino por ese lado la idea? Sí, pusimos a hablar en la gira, en el micro de gira, y sobre la música clásica en general. Y yo pregunté, ¿te gustaría tocar en vivo con una orquesta sinfónica? Él me dijo, no. Sí, por favor, sí, sería, y eso sería increíble. Y no, por ahí empezamos a pensar un poquito y ya pusimos el título, Beauty and the Beat, no Beast, porque él es el Beat, y no sé, es así. Él tiene toda la historia calculada. La historia es un cómico, pero... Pero sí, y encontramos un promotor en Bulgaria, uh-huh, que quería llevarnos por primera vez en 2011. Hicimos un concierto allá y totalmente enamorado. Yo y él llorando después del concierto, como que fue tremendamente bello, algo hermoso, y los queremos continuar. Yo de hecho vi un show de los clásicos, de los que hiciste en Barcelona. Y hace mucho, sí. Y me llamó la atención. Era terrible. Sí. Yo siempre te digo, mi dueto, te lo he comentado otras veces, es cómo cantás en el baño. Claro. Porque una cosa es estar cantando para un público, pero otra cantar en la ducha. O sea, debe ser algo como un privilegio estar cerca también. Vos me dijiste que no, que cantás igual que todo el mundo en la ducha. Está bien. Y no canto mucho en el ducha. No, está bien. Obviamente, cantás en otros lados, es lógico. Pero te decía, en aquel show en Barcelona, lo que me llamó la atención es que la actitud tuya ante el público era muy diferente. Ajá, sí. Era como mucho más conservadora, uh-huh, y manteniendo más las formas y, uh-huh, todo. O sea, ¿lo disfrutás de la misma manera que un concierto de rock? Sí. Disfruto porque... Es diferente, obviamente la situación es diferente, el ambiente es diferente, la música es diferente, casi todo es diferente, pero yo disfruto muchísimo hoy en día de poder cantar puramente música clásica, porque me motiva a trabajar más con mi voz, con mi cuerpo. Yo quiero progresar como cantante lírica, todavía tengo mi profesora. ¿Queda algo por progresar una vez que llegas tan arriba? No, tengo mucho. Porque me hace pensar en la gente que, por ejemplo, que hace fierros o que hace fisicoculturismo y que tiene toda llena de músculos y dice, no, me falta mucho todavía. Yo siento eso cuando me decís esto. Es como ser un atlético, ¿no? Sí, como ser un atleta. Sí, atleta, porque... Es un entrenamiento muy similar en ese sentido que tengo que hacer yo. Si dejo a cantar una semana, ya me siento que tengo que empezar de nuevo. Ajá. No desde el cero, pero el cuerpo, los músculos tienen memoria. Memoria, y si practico algo mal, hago algo mal, por ejemplo, ahora tengo dolor en cuello por el headbanging, por los conciertos que... Uh-huh. Por muchos años que llevo con el headbanging, una pelotudez que estuve haciendo así con mi cabeza mucho. Ahora tengo tensión acá y es muy difícil cambiar la memoria de los músculos. Uh-huh. Que ya empezaron a hacer el trabajo en una forma y ahora tienen que cambiar. Para hacer, no sé cómo explicar, pero es... Sí, yo te entiendo, los músculos tienen que reacomodarse. Reacomodarse como para... y es un trabajo que lleva mucho tiempo. En canto lírico tengo que hacer eso, mantener cierto nivel, uh-huh, y progresarme, porque si un día llego, va a venir un día y puedo decir... que ok, hoy puedo cantar sin problemas, me sentaría mal porque quiero progresar, eso es. Seguís con el hambre de autosuperarte. Sí, bien. Siempre hay algo. Voy a aprovechar y te voy a preguntar algo, porque el DVD, el que hiciste con Mike Terrana, a mí la parte clásica no me impresionó porque era lo que esperaba, pero el segundo DVD que viene en el mismo packaging, uh-huh, justamente trae covers y algunos de ellos yo no me los esperaba. Por ejemplo, ¿cómo se les ocurrió hacer el medley de Led Zeppelin? Yo pensaba en eso porque me encanta Led Zeppelin, primero me encanta la banda y la música, y pensé que ¿por qué Led Zeppelin usó mucho desde la música clásica en sus composiciones y está muy, influencia de música clásica es muy importante para Led Zeppelin. Se puede escuchar en Kashmir, por ejemplo, el riff es totalmente música clásica. Aparte la orquesta le queda bien de cualquier lado. Sí. Por eso empecé a pensar en eso, si metemos y hacemos un medley. Y yo tengo un hombre en Finlandia quien hace los arreglos para orquestas y coros. Y trabajó conmigo hace años ya. Y representé esa idea para él y hicimos los arreglos juntos con él. Fue muy divertido, pero la canción que llevó más tiempo en los ensayos con todas las orquestas en el mundo. El popurrí completo. Sí, no estaba nada fácil, digamos. Y te pregunto, la sorpresa total, uno de mis temas favoritos de Queen y uno de los menos versionados, también Take My Breath Away, ¿cómo fue que salió eso? You Take My Breath Away, yo canté esta canción en creo que en Finlandia con un coro. Me encantó, es muy difícil para un coro, tienen que sí o sí tienen que tener tienen que ensayar bien. Porque no es nada fácil, pero fue muy divertido. Es hermosa esta canción. Sí, Take My Breath Away. ¿Por qué crees que se versionó tan poco? No sé. Es algo que incluso yo te puedo imaginar a vos en conciertos donde te vi sentarte al piano y demás, o de tocar la voz sola y todo. No es como el caso de Desarma y Sangra de Sui Generis, que te fue sugerida por Marcelo también en su momento. Esto parece como si vos lo hubieras un día jugado un poco con las teclas y que te hubiera salido de esa manera. No, es muy lindo la verdad. El mismo arreglador. ¿No? Ajá, el mismo arreglador que hizo lo de Zeppelin. Bueno, de hecho, vamos a escuchar Take My Breath Away, que es uno de los temas que seleccionamos para el día de hoy. Lo vamos a escuchar y después continuamos con la señora Tarja Turunen en esta entrevista imperdible para Tiempos Violentos. Please. Así es, señoras y señores. ¡Bravo! Qué lindo que canta. Todo un mérito, además, de parte de Tarria, de haber elegido este tema en particular para hacer un cover. Sí. Que es un tema que nadie hace de Queen, ¿no? Está en un día en las carreras y no sé por qué lo pasan por alto, lisa y llanamente. Pero bueno, maravilla igualmente. Aprovecho para agradecer... Perdón, hay más en un rato. Hay más en rato, sí, sí, hay dos partes más de la charla que fue jugosísima. Aprovecho para agradecer la nueva Headbangers que viene con tapa de Motorhead, que después voy a leer convenientemente. Y aprovecho también, ya que estuvieron los chicos de Denny y de Merian la vez pasada, sí, para anunciar el Innova Fest 2014. 16, 17 y 18 de agosto en el Club Tucumán de Quilmes, donde va a haber muchas bandas de la onda. Teleo, Denny, Jordan, Roma, Mi Última Solución, Clay, 23 Otoños, Coralis, All for Love, Sentencia Previa, Falling from My Hands y más. 20 bandas en vivo, sí, y un festival muy importante para la zona sur de 3 días y 3 noches. Saliste a todo hasta el cuello y con los aritos expansores como loco. Totalmente, a full. Yo en tren de agradecer, agradezco a la gente de DBN que me mandó el disco del año, Killer Be Killed. Sí. Estoy muy con el disco del año, pero Killer Be Killed para mí está en el top 5. Ya vamos a hacer un fin de año a toda orquesta. Sí, viene como loco. Ya tengo un montón de candidatos aparte, lo cual hace que la cosa sea mucho más difícil. Totalmente. Pero uno de los discos del año. El de Overkill también que está muy bueno, gracias DBN también. Impresionante. Icarus nos mandó lindos discos, nos mandó Septic, Flesh Track Fighter, así que gracias. Ya le vamos a dar el aire correspondiente y vamos a ir con una novedad más antes de que se nos vaya el tercer bloque. Por favor. Esto ya salió hace unos meses, pero igualmente me parece importante destacarlo porque ya que le dedicamos un programa a los supergrupos, hubo muchos supergrupos que salieron este año en particular. Este que te voy a presentar se llama Wami. El disco se llama igual que la banda y son las iniciales de White, Apis, Mendoza e Iggy. A ver, son Dougie White, Vinny Apis, Marco Mendoza y un guitarrista recién descubierto, muy muy joven, que se llama Iggy Guadera, que cuando Thin Lizzy fue a tocar, es increíble decir que Thin Lizzy está tocando todavía sin Thin Lizzy, ¿no? Raro, sí. Pero bueno, Marco Mendoza, que está con Thin Lizzy. Algunos no estaríamos tan de acuerdo. Claro, Marco Mendoza, que está con Thin Lizzy, se encontró con una banda que se llama Anti-Tank Nan, ¿sí? Que toca en Polonia, y descubrió a este pibe. ¿No le dijeron que el nombre estaba tomado? Porque Yo cuando leí en su momento de Wami, sí, y vi las siglas, sí, dije, ¿qué hace Iggy Pop acá? Se llama Igor. Está bien, pero que se diga Igor. Claro, bueno. Que se ponga Iggy, está tomado. Lo que pasa es que el nombre Guadera es medio raro, qué sé yo, no sé. No sé, para Guadera mí... es el apellido. O sea, ahí es el nombre. Después, ponele. Para mí está tomado y no se puede usar más, ya está. Bueno, ponele, llámalo Igor, si querés, aunque está también Cabalera por ahí reclamando derechos, ¿no? Pero es verdad, el pibe no solamente toca muy bien, sino que se integró en una banda de tipos que realmente la tienen muy clara y que están haciendo maravillas. Y es un gran disco encima. Lo que te da bronca es eso, que va a pasar probablemente inadvertido, porque es un gran disco. De hecho, Vinny Appice, ya que quedó libre de prácticamente todo, está haciendo varios proyectos. Tiene otro supergrupo con otra gente que se llama Hollywood Monsters, que no está tan bueno como este, pero que vale la pena también destacar. Y por supuesto está con Dio Diz y con un montón de otras cosas que están muy bien ahora que quedó libre de todos lados. Sí. Es un tipo con el pase libre y que todavía no se decidió por ninguna banda, por decirlo así. En el caso de Black Sabbath, y perdónenme los fundamentalistas de Appice, uh-huh, gracias a Dios. ¿No te gustaba lo que hacía en Black Sabbath? No. Bueno, para estoy mí estaba... Estoy muy contento con el trabajo de Cruflettos, muy contento. Ah, está bien. No, pero vos estás hablando de si estuviera metido en si este Black Sabbath. En este Black Sabbath. Incluso en el anterior, me parece que tantos bateristas podrían haberme satisfecho mucho más en Heaven Angel. Mira, hubiéramos discutido mucho por este tema en el momento. Afortunadamente ya está pasado. Ya está. Igualmente, ¿para qué negarlo? El show que vimos acá de Black Sabbath en el Estadio Único de La Plata fue uno de los grandes shows de nuestras vidas, así que no hay nada que discutir totalmente, en realidad, ¿no? Totalmente. Bueno, One More for Rock and Roll, es decir, uno más por el rock and roll, se llama este tema. Estos son Dougie White, ¿para qué te voy a mencionar en todos los lados donde estuvo Dougie White? Pero empecemos por Rainbow. Vinny Appice, ya sabés, Black Sabbath, Heaven and Hell, su ruta. Marco Mendoza estuvo con todo el mundo también, ¿no? Es imposible. No confundan, como nos pasó alguna vez. No, alguna vez pasó cuando recién salió Marco Mendoza. Pensábamos que era Mark de Animal Mendoza, el de Twisted Sister. Pensé que Flavio Mendoza. No, Mark de Animal Mendoza, se llama Mark Mendoza el otro. Y se llama Marco Mendoza. Bueno, estuvo con todo el mundo, últimamente se lo ve mucho con Thin Lizzy, sí, con este Thin Lizzy recauchutado con John Sykes y demás. Un Thin Lizzy especialmente Thin. Claro, es la idea. Y con un cantante que Ricky Warwick realmente le sacó a Phil Lynott, pero hasta el alma para cantar, pero igualmente es raro, pero ¿qué no vamos Phil a Lynott decir? Bueno, y este pibe de este descubrimiento, Iggy Guadera. Una más por el rock and roll en tiempos violentos. Esto es Guami sonando. We'll be right back. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop. Espacio publicitario. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa con aceptación en comercios Mastercard, Mastercard y Visa del Banco de la Nación Argentina y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscribite llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino. 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo de 2014 a 30 de septiembre de 2014 para la nueva suscripción a Tiempo Argentino del lunes a domingos a través de débito automático en tarjeta de crédito nativa con aceptación y comercio Mastercard y Visa del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será del 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y del 40% desde el mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Continuamos con Tarria, que Tarria tiene como un poco de vergüenza con el tema del castellano, que yo no lo logro entender porque ella habla perfectamente. No, de vez en cuando te olvidás alguna palabra o la palabra justa que va, pero ojalá yo pudiera hablar, no digo finlandés, sino otros idiomas de esa manera. Que me cuestan son los verbos. Los verbos, ¿no? Los verbos pasados, el futuro, eso. El finlandés no tiene futuro. Sí, es un futuro extraño, pero, sí, ¿no? Me dijo, eso me contó Marcelo una vuelta, no supe si creerle o no. No sé, es un idioma re complicado. Muy complicado. No, alguien me dijo, contó ayer o día antes de ayer que finlandés es, o finés sí. es the second most difficult. ¿El segundo más difícil de Europa? En el mundo. ¿En el mundo? ¡Epa! Los idiomas. Mucho, incluyendo a los orientales. No sé si es la verdad como lo dicen. Yo lo que sé que está a la altura del vasco en complejidad, por ejemplo, pero recuerdo que alguna vez que me tiraste alguna palabra o alguna frase como para recordar, tuve que hacer esfuerzo. Me acuerdo del Mina Racastán Sinoa. Sí, bueno, bien. Eso me enseñaste vos, así que yo realmente... No, bien. Porque no tiene casi nada que ver con otros idiomas. No hay forma de pegar las raíces y todo. De hecho, el disco que sacaste con canciones en finlandés, ¿pensaste que fue lo adecuado para lanzar en ese momento? Porque justo te ibas de Nightwish, venía la nueva etapa y esto fue como algo que quedó en el medio, ya lo tenías grabado. Sí, porque después el Nightwish de la carrera en la banda, yo tenía una gira en 2005 ya. Después que me echaron, después de 2 meses ya salía a la gira, me hizo bien esta gira porque tenía que salir, tenía que cantar nuevamente, tenía que enfrentar el público. Fue volver a respirar un poco. Es también. Como lloraba, cantaba y el público lloraba también, llorando en Finlandia. Todo pasó en Finlandia. Y también tenía conciertos en Europa en ese, en 2015, 2005, pero este disco de Navidad ya vino antes, como que ya empecé el trabajo antes para este disco y salió en 2006. Era algo que me encantó hacer, algo para mi público en Finlandia, especialmente, ¿no? Eso, quería hacer para ellos, nada más. Cantar en fines es difícil. Es difícil, pero me encantan las canciones. Estoy haciendo la gira de Navidad casi siempre en fin de año, como en ese año también. En este año también voy a hacer. Es una cosa particular, es una sensación importante para mí. Emoción importante. ¿Y cómo te sentís ahora cuando volvés a Finlandia? ¿Cómo te reciben? Me reciben bien, pero tenía que tomar un poco de distancia. Ajá. Eso es la verdad. Lo que pasó con la banda, no te voy a mentir. Tenía que tomar la distancia y ya me reciben bien. Voy a hacer, va a venir una sorpresa para mi público, para los fans. Me van a ver más en Finlandia en el futuro. No te voy a poder decir qué voy a hacer, pero es un trabajo lindo que voy a hacer allá. Y me van a ver más y eso me pone re feliz porque ya pasaron muchos años ya. Claro. Sí, ya pasó su tiempo. Sí, sí. Y todo. Y además encontraste algunos vínculos nuevos acá en Argentina. Sí, sí. E incluso algunas sorpresas. Me encantaría preguntarte cómo te sentiste en el programa de Fantino. Porque fue algo muy raro. Sí, una vez vi el programa de él cuando... Yo no veo mucho televisión de acá, todavía no veo mucho, pero sí, para mí fue algo tremendamente lindo porque yo podía entender los que estuvieron hablando, la gente en el programa, porque hablaron mucho y para mí como extranjera, yo estaba nerviosa antes de entrar en el programa, cómo me voy a sentir si me hablan y no me voy a entender. Como, ¿qué hago? Ah, pero si entendés pero, todo, no, realmente. No, pero realmente estuve nerviosa. Pero me trataron muy bien y fue divertido y... No, nada que ver con la música, pero para mí fue importante y lindo. Y, no, encantada. Aunque te tiraban cosas que no tenían nada que ver, decía afuera, decía adentro, no, todo. No, pero con respecto, siempre con respeto y no. No, todo bien. De hecho, a mí me sorprendió que no te llamaran más de medios locales sabiendo que vivís acá. Puede ser que, no, lo que pasó, yo creo en eso, que ahora estoy hablando más en castellano, ¿ok? Ajá. Pero no, yo no empecé hace poquito a hablar. ¿Por qué? Por lo que pasa, soy finlandesa y los finlandesas o finlandeses en general... Queremos hacer el trabajo bien, siempre, bien, bien. Y no hacer errores y tenemos vergüenza que nos golpea si haces algo mal. Es así. Entonces, yo empecé a hablar hace poquito. Y creo que pasa por ahí que los medios no me llamaron todavía mucho, pero... espero que me van a empezar a llamar. Sí, yo creo que después de lo de Fantino, sí. Seguramente. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, pero además creo que quedaste muy bien plantada y toda la historia, así que por ese lado, fantástico. No me encantaría hacer más televisión, por ejemplo, acá. Más televisión, me encantaría hacer más programas de música en general, porque en eso tengo experiencia, pero en mi país natal, no en acá. Acá yo te prometo que cuando yo tenga el próximo programa te voy a incluir plenamente ahí, no va a haber dudas al respecto. Voy a meterme un poquito en el tema de los discos, pero antes de preguntarte por Colors in the Dark, te voy a preguntar por este disco de demos que acaba de salir. Ah, sí, ¿no? Left in the Dark. Left in the Dark, que me sorprendió un poco porque, a ver... Vos siempre hablás mucho del perfeccionamiento y todo, y de alguna manera sacar un disco con demos y cosas que son previas al producto final es como medio comprometido. Sí. ¿Qué era algo como que querías sobreponerte a esa suerte de vergüenza artística? Es un producto para los fans. Ajá. Porque ellos hicieron, por ejemplo, ellos hicieron la tapa de arte para este disco, hicimos un concurso con ellos. Me encanta si puedo involucrar los fans, siempre lo hago. Y en ese caso fue así. Ellos hicieron la tapa, yo elegí la tapa, me mandaron no sé cuántas cantidades de tapas, me mandaron increíbles artes, muy increíbles artes. Había cosas muy buenas. ¡Wow! Sí, mucho de dónde decidir. Sí, sí. ¿Y malas? De todo. Como yo no sé nada sobre no puedo ni pintar ni nada. Ah, las artes plásticas no son lo tuyo. Dibujar nada, no, yo soy terrible. Yo tengo que dibujar para mi nena, por ejemplo, todos los días. Me pide hi, tiburón. Claro. Hi, es, en fin, es tiburón. Uh-huh. ¿Me dibujas un hi? Uy, Dios. Claro, un tiburón, no es complicado. Yo sí, voy a estar no igual. No me sale nada. Pero igualmente este disco, Left in the Dark, tiene demos, tiene versiones. Son las canciones que hay en el disco Colors in the Dark. Son las mismas canciones, pero uh-huh. diferentes versiones. Y es un producto para los fans, para divertir, para mí, para decir que es para ustedes. Nada más. Es. ¿Y las versiones demo que están en el Left in the Dark, las sacaste con alguna reticencia o no? No, son terribles demos que yo tenía. Ah, está bien. O sea, son sí, las cosas genuinas que dijiste. Pero sí, me da una vergüenza escuchar mi voz, por ejemplo, en estos demos, pero es lo que había. Ah, tenés como una vergüenza sí, artística sí, con es eso. Es ah, mira sí, vos. Es así. Porque ese es el corazón de la pregunta, no, claro. No, es así, pero fue divertido. Por ejemplo, tengo una canción, se llama Never Enough, uh-huh. que tiene tres demos. Hicimos una... ¿Selección? Edición. Ah. De los demos, cómo se produzca, cómo yo hago la producción y en el estudio, cómo crecen las canciones en el proceso. Eso que, como artista... Para mí personalmente es muy, muy interesante ver o escuchar si hacen los artistas que me encanta escuchar o me encanta, me inspiran, por ejemplo, Peter Gabriel. Si ajá. él hiciera sí. algo así, uy, me encantaría ver cómo hace. Uh-huh. Es un proceso interesante como producir de las canciones y creo que los fans quieren escuchar eso. Hay una en particular que es Neverlight. Que está con orquesta. Sí. ¿Y de dónde es esa toma o esa versión? Esta orquesta existe en el versión en Colors in the Dark también, pero la mezcla que hicimos ajá. la pusimos mucho, muy adelante. Pero está ahí. Es un versión nuevo en ese sentido que ahora se puede escuchar la orquesta, pero antes no. ¿Y cómo se involucró Jesper Stromblad en esto? Jesper, wow. Yo necesité... The In Flames, ¿no? Sí, claro, ¿por qué? Sí, Jesper vino porque yo lo quería involucrar, quería hacer una canción con él, y yo tenía un demo peorísimo, horrible, no toco guitarra, yo no puedo tocar, pero quiero el riff, tengo en mi mente que como ajá. quiero el riff, por ejemplo, y no porque no me sale con la guitarra. No, no sos, no, ni con no, guitarra no te arreglás, ¿no? No, con piano ni en pedo no puedo. No llegás a hacerlo, sí, no, obviamente, pero no. Por entonces, ahí con guitarra llegabas. Entonces pensaba a él y gracias a Dios, él le gustó la idea de trabajar conmigo con esta canción y hicimos la canción juntos. Y mandé a él que yo tenía y él me mandó. Hicimos como con la distancia, pero yo con la letra no hice con él, pero... con la música, sí. Bueno, es lo que vamos a escuchar para cerrar esta segunda parte de esta charla con Tarja Turunen, y es Neverlight, en esta versión de Left in the Dark tan particular que está tocada, y como ella lo contó recién, ni más ni menos. Suena Tarria con Neverlight. Después de la segunda parte de la nota, queda una todavía, fanáticos de Tarria Turunen, quédense. Porque sí, queda una partecita de la nota. Lo que suena pegadito a esto es Sonata Ártica con Mary Lou. Clásico viejo de Sonata Ártica desde su primer disco, desde Eclíptica, allá por los principios del siglo XXI. El tema que cerraba el disco, Mary Lou, Sonata Ártica. ¿Pensás que el power metal es solo leyendas de caballeros, espadas y dragones? ¡No! Acá tenés a la gente de Sonata Ártica contando la historia de una chica que huye de su casa con un pibe que la embauca, la deja embarazada, y después se va con otra y ella tiene que hacerse cargo como madre soltera del crío y aprende ¡mamá! Lo difícil que es la vida de la peor manera posible. Mirá vos. Y viene un estreno, porque estamos hablando de Power Metal. Y una de las últimas bandas realmente interesantes de Power Metal que ha surgido a la escena y que ha tenido un crecimiento y una explosión fuerte es Dragon Force, sí, que señor. Ya no son de las últimas, ya tienen un sexto disco en la calle. En realidad en la calle todavía no, sale ahora dentro de unos días, pero bueno, chupa la capif. Bueno, sí, a ver, se pasó, filtró a la red y ya lo tenemos todos. Filtróse. Disco nuevo de Dragon Force se llama Maximum Overload, esos títulos que les gusta poner a ellos. Sí, muy cibernético en muy este cibernético, caso. Sí, totalmente. El arte de tapa viene por ese lado también. Uh-huh. Muy, muy digital. No así el álbum. A mí me pasa algo con Dragon Force, lo hablábamos fuera del aire y obviamente, porque todavía no habíamos diferido lo suficiente en este programa, diferimos. A mí Dragon Force es una banda que se me agotó muy rápido. Ajá. Que después del segundo disco, incluso hasta el segundo, creo que era Inhuman Rampage el segundo. Sí. Hasta el segundo encontré cosas interesantes y después me empezó a parecer que se repetían demasiado. Que era la misma melodía siempre, temas que duraban 7 minutos y medio cuando podían durar 3. Uh-huh. Una exposición absurda de despliegue de virtuosismo sin ningún tipo de sentido compositivo. No les veía el interés melódico, los arreglos. Me parece que tenían un talento inmenso, malgastado. Viste que hay bandas como, no sé, Power Glove y demás que utilizan los videojuegos como inspiración. Sí, claro. Y que además tratan de conseguir incluso algún sonido que pegue con... Claro. Digamos, entre esas bandas y el power metal tradicional, Dragon Force es algo así como el eslabón perdido. Sí. Bueno, mientras explotaron ese extraño nicho que crearon ellos mismos... Popularizándose aparte de la mano de los videojuegos. Claro, eran súper interesantes, pero llegó el momento de la indefinición y yo creo que el cantante, J.P. Third, se fue en el momento justo. Sí. A mi gusto, uh-huh. Esto es obviamente subjetivo, le sobraron un par de discos, pero sí es cierto que había llegado un momento en el que estaban estancados y no pasaba más nada. Claro, era, y se era notaba en vivo también. Acá los vimos en vivo con CP30 y después lo vimos con el cantante nuevo y se notaba. Sí, igualmente a mí me gustó lo del cantante nuevo, el disco anterior y todo estuvo muy bien. Y este disco creo que viene rescatando un poco la idea de reconstruir la banda. Bueno, Maximum Overload es el sexto disco de Dragon Force y es el primero que no graban en su estudio, uh-huh. Y es el primero que no está producido por ellos. Claro. Para mí, la decisión más sabia que tomaron en su carrera. Y había que salir de la zona de confort. La más sabia por afano. Sí, sí, que tomaron sí, su sí. carrera, porque aparte de los produce James Bogren, que viene de un palo totalmente distinto, es un chabón que produjo a Opeth, a Catatonia, a Dark Tranquility, a Symphony X. Digo, pasó por varios palos y en todas las bandas logró rescatar la identidad de cada una de ellas. Sí. Y en todas las bandas lo hizo bien. Paradise Lost también, con Devin Townsend, Laurosa, toda gente muy grosa. Sí, no es que vas a encontrar tremendas sorpresas. No, no tremendas sorpresas, pero... Pero sí un cambio en el sonido, en el enfoque, va por ese lado. Para la mí, cuestión. Dragon Force se movía dentro de un espacio muy limitado. Uh-huh. O sea, a ver, ilimitado en el sentido del talento que tienen y de la capacidad que tienen para hacer malabares. Son del power metal. A mí el show me parece algo, pero devastador. No tengo ningún tipo de vergüenza decirlo. Me encanta lo que hacen los guitarristas. Me gusta todo. No, a mí no. A mí sí, no, energético, a mí me... poderoso. Además, juegan con los instrumentos. A mí me encanta. Yo no tengo problema por ese lado. A mí las dos veces que los vi me pasó lo mismo, que es que me aburren muy rápido. O sea, veo 3-4 temas y después me aburre mucho porque veo que no... Yo necesito que haya un sentido de la melodía y del arreglo un poco más fino, la verdad. Y en el caso de ellos no lo noté. Era como una especie de... Bla, bla, bla, un vómito de notas constante. Ajá. Que a mí me chocó un poco. En este caso lo que noté es que por primera vez los noto experimentando voluntariamente y tenazmente con tempos un poco más lentos, tratando de bajar. Las veces anteriores, cada vez que bajaban, yo sentía como que querían... Querían correr y había alguien que les decía no corras y ellos querían correr y los Entiendo. Estaban teniendo como agárrame que lo mato y ¡ah! No, yo estoy de acuerdo que los primeros discos eran más interesantes que los del medio, o sea, sin duda. Igualmente lo que más me sorprendió a mí en este disco es el cover. Sí, el cover. No esperaba de ninguna manera una cosa así. Rarísimo. Es más, tuve que escuchar el original para entender un poco de qué iba la cosa, porque estaba perdido cuando dije, a ver, es un cover, ¿sí, también de quién? Johnny Cash. ¿En serio? ¿Really? ¿Y qué tema? Ring of Fire. Sí, que es un tema que se ha elegido mucho para hacer covers aparte. Hay miles de covers de Ring of Fire. Curiosamente. Y todos son más o menos, no te digo ortodoxos porque no son ortodoxos, pero todos respetan el estilo de ese rock and roll viejo. Claro. Digamos. Sí, en ese country viejo, que sí. Es muy juguetón el original encima. Es lindo, es canchero, es como tiene onda. De hecho, debe ser el tema, uno de los temas más alegres de Johnny Cash, si es que eso es posible. Sí, y así todo. Claro. Sí, es cierto. En este caso, la verdad es que respetan el arte del cover, y acá dejamos picando para cuando lo hagamos. Exacto. Respetan el arte del cover de una manera increíble porque le dan su estilo, le dan su impronta. Si vos no conocés el tema de Johnny Cash, pensás que simplemente es un tema un poco inusual de Dragon Force. Sí, nada más, no. No es un calco, es un tema hecho con el espíritu de ellos. Tiene 3 colaboraciones con Matthew Heafy de Trivium, el disco, que también son interesantes y está bueno escucharlas. A mí me gustó Maximum Overload, me parece que sube un poco la vara de lo que venía haciendo Dragon Force. Sí, bastante, de hecho. Y la canción que elegí, seguramente vamos a poner alguna más cuando salga el disco, es Three Hammers, Dragon Force, y la elegí precisamente porque es una de las canciones en las que el tempo baja un poco y por primera vez lo siento cómodos en ese tempo un poco más bajo, en el que se aprecian un poco más los arreglos, en el que se aprecian un poco más los riffs, en el que se aprecian un poco más las melodías vocales. Dragon Force, Three Hammers, lo nuevo desde Maximum Overload. Rise up, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, f Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. El vecino vino a quejarse porque estás haciendo mucho silencio. ¡Subí el volumen! Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, Rock and Pop, espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición julio. Masterchef. Más de la mitad de los restaurantes que se abren cierran en 18 meses. Los secretos de Christophe para triunfar en un mercado de 100.000 millones de pesos al año. Los errores más frecuentes y cómo corregirlos. Además, Global 2000, las empresas más grandes del mundo. Real Estate, ranking de desarrolladoras. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedile en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-3672. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos, la más maravillosa música, que para mí, es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. Señoras y señores, continuando aquí con Tarria, una charla que yo en realidad planeaba que fuera medio así, así muy informal, porque sé que ella se siente más cómoda. No, es mejor, yo creo que a ver, las veces que hicimos notas, las que hicimos más espontáneas fueron las que salieron mejor, porque a mí me gusta que vos me cuentes un poco cómo salen las cosas desde el corazón, porque lo demás lo podemos ver sobre la... digamos, sobre la mesa. Es más, el Colors in the Dark, que es ya el tercer disco de estudio completo, llamémosle así, ¿no? No sé si era lo que todo el mundo estaba esperando, porque luego de What Lies Beneath, la gente pensaba que ibas a tomar alguna dirección extraña o nueva, y lo que hiciste fue afirmarte más en lo que ya tenías. Uh-huh. ¿Era ese el plan de entrada? Sí, desde el comienzo. Ajá. Pero no llegué. En el comienzo fue... Como te dije antes, no fue nada fácil para mí comenzar mi carrera y todo eso, pero ese sonido que tengo en este disco, esto lo quería ya tener en el comienzo, pero no llegué. No había llegado hasta este disco. No, estoy muy, muy, muy feliz con este disco, sobre todo porque sobre la producción, sobre el proceso, sobre las canciones... ¿Te costó elegir el hit, digamos así, ¿no? Los cortes de difusión. Hubo como mucha vacilación a la hora de presentar los videos y demás. Sí, Victim of Ritual fue la canción que yo tenía en mi mente desde el comienzo, cuando empezamos a componer las canciones. Victim of Ritual fue fácil. Esto fue como, eso quería como primer simple. Y hablé con el sello y ellos me entendieron, gracias a Dios. Me entendieron y me apoyaron y es una cosa rara, ¿no? Es una canción rara. Sí, sí, vamos a decir ahora, para un primer corte es bastante rara. Sí, pero eso que yo soy, yo soy rara. Porque, no... Igualmente el video lo hiciste para 500 Letters. Sí, igual. ¿No? Hay un video para Victim of Ritual. Para Victim of Ritual. Sí. Pero del de 500 Letters todo el mundo se va a acordar, por lo menos aquí en la Argentina, el que haya ido a Tigre. Sí, porque tú has filmado en Tigre. Sí, sí. Y además terminó siendo un poco el hit del álbum. Como segundo simple. Claro. ¿Por qué decidieron grabarlo en Tigre? Es un lugar tan fácil de reconocer para nosotros. Sí, hicimos el script. Sí, el script, el guión. Sí, script. Sí, para este video, juntos con el director alemán, quien vino acá. Él hizo el primer video para Victim of Ritual también y me gustó su trabajo y nos inventamos que que venga acá. Y él le gustó la idea ir al Tigre. Él le encantó Buenos Aires como ciudad, él se quería quedarse un par de días más y volvió. Después, 2 semanas, se volvió acá porque le encantó el país y quería ver más. Uh-huh. Pero sí, fue una filmación de 18 horas. ¡Ah, caramba! Siempre es así. Pero lo que pueden ver en este video, que me meto al agua para Paraná, el Tigre. El del Tigre, sí. No soy yo, te digo, no soy yo. Lo sospechaba. Sí, hay una mujer con una peluca. Una dapo. Pues aquí cuando leí la letra de 500 Letters, me hizo acordar mucho a Message in a Bottle de The Police. Ah, sí, ok. Pensé que por ahí la idea la había sacado por ese lado. ¿De dónde salió la inspiración realmente para el tema? No, este tema es lo más personal, creo que es lo más fácil para entender lo que estoy hablando. En ese tema lo escribí sobre mis fans o los fanáticos, los más fanáticos. Ajá. Como que ya me dieron algunos problemas. ¿Cómo se llama? No sé, en castellano no sé cómo se llama. No, problemas. Stalkers. ¿Eh? Stalkers. Ah, entiendo, los acechadores o acosadores. ¿Tuviste muchos problemas de ese tipo? Sí, algunos hombres muy apasionados, enamorados. Mira vos, claro. Sí. Bueno, es comprensible también. No sé. No, sí, vamos. Pero, basta, sí, basta música, de modestia. No, pero música es una emoción y nosotros como artistas somos, es como ser una persona pública y eso. A veces hay personas que no pueden separar la vida artística y la vida personal. Y eso es lo que pasó muchas veces. O sea, ¿te mandaban directamente cartas de amor? No, eso no es nada. Eso no es nada, es el comienzo nada más, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. ¿Y te impresiona mucho el tema? Hasta un punto que yo tenía que decir que con la seguridad de todo. Ajá. Y, por ejemplo, ahora tengo mi familia, mi nena está en todas las giras, estamos juntos con la familia y tengo que asegurarme que estamos todos bien. Está bien, es lo lógico. Pero miedo no tengo. Claro, no. Eso te iba a preguntar, meto al público, voy caminando, cantando adentro, el medio del público, no me da miedo, mis fans no me dan miedo, nada. Pero se intensificó cuando vos saliste de Nightwish. No, era más así cuando estabas en Nightwish o cuando saliste. No, salí cuando empecé mi carrera solista. Ahí fue. En los últimos años. Ajá. Más que nada. Está bien. Bueno, eso quiere decir que tus encantos han crecido. Por eso esta canción. Ajá, está bien. Las cartas en este caso son esas cartas de acosadores, digamos así. Sí, sí. Está bien, bueno. ¿Tuviste otros problemas así de tipo personal? Porque te lo pregunto porque justo da la casualidad que hace poco Flor Jansen hablaba de lo mismo, ¿no es cierto? Y yo quería preguntarte también que vos que tenías una muy buena relación con ella. Yo, sí, con ella, sí, sí. Y digamos, si el caso era más o menos el mismo. Para mí... Que ella pedían que no la toquen, que no... No, que... Para mí nunca fue... No es un problema. Ajá. A mí, yo me meto con la gente y me encanta ver mis fans y la relación con mis fans es muy importante. A mí no me molesta nada. No. Sí, después de los conciertos, si puedo, si tengo tiempo, no tengo problema con la nena, por ejemplo, siempre voy y veo mis fans y los firmo y todo, sacamos fotos, ¿no? Hablamos. Yo no tengo estos tipos de... No me siento mal. Claro, no tenés ningún reparo, ni tampoco tenés un problema de físico. No. Es mi público. Es re importante tener una relación bien buena con ellos. ¿Alguna vez te hicieron alguna...? O sea, vos sos una mujer de enorme belleza. ¿no? Ok. No, bueno, sí, a ver, pero no creo que no, que sea el primero que lo una diga. Vieja. No, por favor. Pero, ¿alguna vez te propusieron hacer fotos para una revista? ¿Sí? ¿Nunca accediste? Creo que en México me pidieron para Playboy una vez. Ah, mirá vos, directamente para Playboy. No, pero yo no decía, digamos, para una revista que tuviese ese sabor erótico particular, sino para una revista cualquiera y no, demás. No, como no. Modelo y demás. No, tanto no. No, tanto no. Pero es una cosa, me preguntan muchas veces cómo siento con esta alegría que me... siempre me nombran, me votan, cosas. Uh-huh. Pero sí, siempre salís en la revista de metal, siempre salís arriba en las encuestas, sí, pero, y todo, como mujer más linda, sí, y todo. Pero menos mal, porque si fuese diferente, la cosa, wow, estoy feliz recibir esta... ¿Cómo es? Esta atención. Sí, esta atención. O sea, lo recibís como un cumplido, básicamente. Sí, pero... Obviamente ya llevo con mis años y tengo que trabajar con mi física, condición física, y no es nada fácil. ¿Te favoreció o no te favoreció la maternidad en ese sentido? Creo que me favoreció. Ajá. Favoreció. Favoreció, sí. Creo que sí. Hoy en día, no. Hay muchos fans que me dijeron, hoy tenés que... Bajé muchos kilos. Ajá. Muchos kilos. No es si es lo mejor o lo peor, pero lo hice. Y muchos fans me dicen, ay, ¿qué te pasa? Porque hay público que que le dan cuenta de todos lo que yo hago. Ah, un poco de pelo, o sea, ya le dan cuenta lo que está pasando. Y me preguntaron, me dijeron, ay, ¿estás mal? ¿Qué te está pasando? Pero es increíble, una cosa increíble. No me siento bien. Bien. Me siento bien. ¿Y acá en la Argentina te sentís diferente de otros lados? ¿Te reconocen por la calle de una manera distinta? ¿Se te acercan de una manera distinta? No, acá los chicos ponen a cantar, a mí es una vergüenza. No, es algo muy lindo lo que está pasando acá. Obviamente los fans de acá son increíblemente amables, me aman de verdad, me aman. Y... obviamente me reconocen en las calles en Finlandia, en otros países, en Rusia, por ejemplo, también, y en Europa. Pero más que nada, me piden un autógrafo afuera, me piden un autógrafo o sacar una foto y listo, calladito, ya se van. Pero acá se ponen a todos, a cantar y todo. Es una diferencia en ese sentido. Bueno, en septiembre te vas de gira por dentro del país. Sí, ¿no? Ay, qué lindo. Esto ya lo habías hecho antes. Pero no, recuerdo que en Rosario tocaste. Rosario, porque Córdoba. El Act One, claro, y en Córdoba también está el testimonio del DVD, sí, en Rosario y demás. Pero ¿fuiste a otros lados? No, nunca. No. Yo voy a aprovechar y voy a tirar las fechas. Es el 16 de septiembre en el Club Brown de Rosario, 17 de septiembre en el Palacio de la Música de Córdoba, que yo estuve... hace poco cuando tocó Mega, es un lugar fantástico, te va a gustar realmente. 19 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, eso acá, y en el Vorterix el 20 de septiembre. Después, 22 de septiembre en el Mid Dance Club de Chipoletti en Río Negro, y el 23 de septiembre en el Auditorio Bustelo de Mendoza. O sea que vas ampliando un poco la gira hacia el interior. Sí, es ¿tenés muy expectativas lindo de esto? Extraño mi público argentino. Ajá. Eso es. Mis expectativas van ahí, porque los extraño, mis fans. Extraño esta emoción que me da mi público argentino. Extraño los conciertos, de verdad, mucho. Estoy muy feliz de poder ir a Mendoza, a Chipoletti por primera vez, ver lo que pasa ahí, no sé. Muy feliz estoy. Claro, es una parte de la Argentina que no conoces y que además, digamos, no se parece a Buenos Aires en muchas cosas. Sí. Y quiero ver lo que pasa. Pero sí, es una gira en Sudamérica. Vengo de primero hago dos conciertos en República Checa y uh-huh. volamos a Brasil y empezamos la gira de ahí. Ajá, y después directamente a Buenos Aires en septiembre. Sí, septiembre, sí. Brasil, Argentina y Chile. Quería preguntarte, vos estás muy contenta con tu carrera solista, que te ha dado muchas satisfacciones, muchas que muchos incluso no sospechaban que te iba a dar. Pero uh-huh. una que me llamó la atención, ¿cómo se siente uno cuando acaba de sacar un tema como I Walk Alone uh-huh. y tiene a un tipo como John Lande que hace una versión del uh-huh. tema? No, estuve muy feliz por eso. ¿Pero te sorprendió? Sí, me sorprendió. O sea, ¿él no te dijo que iba a hacerlo? No, nada que ver. Ajá. Y yo, después de eso, cuando salió esta canción y escuché por primera vez, quería mandar un mensaje, quería encontrar un contacto uh-huh. de él y quería mandar un mensaje para él y lo mandé y diciendo que wow, lo que hiciste me hiciste muy feliz con esta versión tuya y wow, te felicito y me respondió que gracias y todo. ¿Y pensaste en alguna posibilidad alguna vez de hacer algo con él? No, nunca. Porque vos sabés que a mí me pasó con esa canción, que yo conocía tu versión y escuché la de él, y eran como un blanco y negro. Sí, ¿no? Sí. Era la voz fiera, sí, fuerte, sí. al estilo de Ronnie Bien, James muy Dio. Lindo. Muy claro. Bien. Dije, bueno, por ahí alguna vez pueden hacer un dueto o algo sí. así, interesante, como hiciste él con Dora y demás. Él tiene una voz hermosa. Uh-huh. Él tiene una voz hermosa, sí. Sí, sería lindo. Yo... Me encantan las colaboraciones, en general me encanta, porque siempre aprendo mucho. De trabajar con alguien más, siempre te aprendes, porque el trabajo es diferente. Todos nosotros trabajamos con una forma diferente y lo ves, cosas distintas, y wow, siempre te sorprendes en una forma. ¿Y qué tan lejos llega tu mirada con respecto a lo que estás haciendo? Es decir, vos ahora estás todavía promocionando Colors in the Dark, tenés lo de Mike Terrana y todo, pero ¿qué tan lejos llega a tus proyectos? ¿Llegan a 2, 3, 4 años por anticipado o no tanto? Ahora tengo... No. Con este disco, Colors in the Dark, por ejemplo, vamos a hacer las giras hasta noviembre 2015. Ajá. Ahí termina, en el año que viene. Después eso, ya sé que 2015 voy a tener una gira más en diciembre, en la Navidad. Es como 10 años después de la banda. Voy a triunfar. Voy a hacer un festejo total. 10 años como solista y no sé lo que voy a hacer. Ah, y sí, en el año que viene va a salir un álbum de Ave María. Uh-huh. Un álbum Ave María. Contiene solamente distintas versiones de Ave Marías. Ah, caramba. Mi composición también, y es una cosa puramente música clásica. Y 2016 va a salir un disco nuevo de rock, que ya estoy grabando. Ah, ya estás grabando, o sea, no solamente tenés algunos temas, sino que además ya estás poniendo las bases, sí, demos y demás. Sí, sí, sí, ya grabamos batería, guitarras, casi todos están hechos. Está bien, o sea que estás planificando sí, con mucho sí, tiempo. Sí, y van a venir las giras, obviamente, dos años más. Está bien. Y te pregunto, ¿qué evolución encontraste desde el primer álbum hasta este? Pero hablando de vos como artista, uh-huh. o sea, ¿qué es lo que cambió en ese tiempo? Porque ya vas a festejar 10 años, me decís, pues mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo, pero es un tiempo lindo. Uh-huh. Yo aprendí muchísimas cosas, cómo componer, estar libre, estar sin tener miedo, presentar. ¿Sentís que te pusiste en contacto con tus sentimientos como artista? Sí, totalmente. Tenía que abrir mi mente, mi corazón, ver qué hay adentro, quién soy, todo eso. Uh-huh. Adentro de los 10 últimos años. De los 10 últimos años. Sí, en serio, te digo, soy una persona, misma persona que antes, pero con una mente, wow, totalmente abierta. Es linda. ¿Y hay canciones inspiradas en Noemí? Naomi. En Noemí. Naomi. Ella ya está metida en el disco ya anterior. Ya está metida en este disco. Sí, ya. Claro. Ya la tenía que grabar, pero no, en ese sentido no. pero quiero que... Me encantaría hacer un disco para los chicos. Es, ¿ah, un, sí? Es una idea que ahora estamos hablando... Bueno, juntos. Ahora que estás jugando sí, mucho está... como mamá y sí, todo... Sí, sí, porque me encantaría hacer un disco oscuro para los chicos, porque a los chicos les encantan cosas oscuras. Que hay un dibujos oscuros. Por ejemplo, yo veo a mi nena que viene un monstruo y se pone como... ¡Feliz que viene, pero no pasó nada! Ya sabe que no va a pasar nada. Y me dice, ¡ay, no importa! Me dice en finés. Sí. ¿Y te gustaría? Ey, haita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ey, haita! ¡Ey, haita! ¿Y qué significa haita? No importa. No importa. No importa. Entonces, haita. Ey, haita. Sí, sí, sí. Es como Hakuna Matata, pero en finés. Buenísimo. Sí. Está no, bien. Me encantaría hacer un disco así. Sí, podrías hacerlo. ¿Te sentirías como para hacer un disco? ¡Epa! Componer todo. Componer todo y... hacer con una orquesta y todo, lindos arreglos. ¡Ay! Tarria, muchísimas gracias por esta nota del día de hoy. De hecho, nos vamos a ir con 500 Letters como para cerrar, que es uno de los temas que me impresionó más a mí de este disco realmente, pero lo que me encantaría es poder hacer estas entrevistas pero durante muchos años más y con este ritmo. Vos sos algo así como la primera representante de la conectividad global que tenemos aquí en la Argentina. O sea, un artista que ha estado en todas partes y que ahora está acá como una de esas partes. De hecho, para cerrar, te quería preguntar, ¿cómo se siente estar acá como parte del mundo? No me siento muy bien. Me siento muy bien, orgullosa. Si me hubieses preguntado, no, ¿cómo es? Preguntado. Preguntado, no sé, hace 7 años, 8 años atrás, ¿dónde vas a vivir? No sé. Pero estoy muy feliz acá en Argentina, feliz en Buenos Aires y feliz... hacer mi trabajo y ver cómo me tratan acá como extranjera, pero como uno de los más, como una persona normal, y eso que me impresionó más de Argentina, que me tratan muy bien. No me siento como una extranjera más, pero eso pasa por el idioma también. Creo que me abrió mucho la cultura también, abrió mucho por el idioma. Señoras y señores, con Tarria y nos vamos con 500 Letters de su último disco Colors in the Dark, un privilegio, la oportunidad de tenerla aquí y de entrevistarla, por supuesto, ¿eh? Y continuamos después en Tiempos Violentos. We'll be right back. The smile was on his face, cold as ice. One last message written only for me. Now you won't forget. I'll see you in your dreams. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. ¡Come on! Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock... vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta julio 22 y 29, Los Tipitos, 20 años, 24, Santiago Vázquez, 25 y 26, Mancha de Rolando, presentación de la película Hielo Fuego. Agosto, primero, Suburban Reggae, 2, El Nati Combo. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100. Invita Quilmes. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Jueves. Medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Si vos vieras las palabras, los piropos que hay en el Facebook para Tarria por la nota que tuvimos el privilegio de hacer. Bueno, capaz que después leemos alguno. Incluso pero, aunque ella en un momento de la nota se queje. Sí, del acoso de los fans. No, del acoso de los fans que se acercan de mala manera. Porque hay maneras de acercarse. O sea, ella no tiene ningún problema los que se acercan bien. Pero los que se acercan con ideas raras... La gente puede ser muy intensa. Puede ser muy intensa, qué buena palabra esa, sirve para salir de muchísimo de problemas. Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces en el día de hoy con el batido, con el agitado no batido de clásicos mejor. Y todavía tienen oportunidad de participar eligiendo el tema con el que vamos a cerrar el programa dentro de media horita nomás, ¿eh? Aunque después tal vez continuemos, depende, va, si quieren que continuemos, continuamos, si no, veremos, Pero, tienen acá la foto que puso Agustín, que es de un personaje en silla de ruedas haciendo slam diving, o una que va a colgar ahora, de Deep Purple, en el Facebook, y ahí pueden colocar el tema con el que quieren que cerremos el programa del día de hoy, más los últimos tres números del documento, como para poder reclamar luego el premio, que son muchos los premios de hoy, ¿eh? Hay que aprovechar varios discos. Y buenos. Y buenos. Vamos a arrancar con un material que me mandaron, nada menos que Deep Purple, Living Paris, 1975. La otra vez habíamos pasado un registro en vivo, pero... de el correspondiente a Ian Gillan, Roger Glover. Yo no hablo mucho de los Marx porque sé que hay mucha gente nueva que por ahí no agarra la onda al respecto. Sí. Este que vamos a pasar es con Glenn Hughes y David Coverdale. Hermoso. Sí, maravilla. Elegimos un temita de esos que no le salía muy bien. Stormbringer, Tres Tormentas. Sí, hay gente que tiene tanto quilombo con los cantantecitos hijos de puta tuvieron... Este, o sea, lo pegaron se fue, todos. Se fue Ian Gillan y vinieron estos dos. No, para mí el tema fundamental es que Ritchie Blackmore lo que tocaba lo convertía en oro. Esa era una de los temas. Porque incluso... Sí, está bien, pero las gargantas de estos pibes, digo, no. Sí, pero por ejemplo, yo creo que Joe Lynn Turner fue algo que lo creó él. A su manera. Mm. O sea que para mí no era comparable ni con Graham Bonnet ni con Dio. Pero lo que hizo en Rainbow lo hizo gracias a que Richie, no sé, lo agarró de las bolas, lo apretó y lo subió hasta donde él quiso. Sí, sí, después solo no fue tan interesante. Yo tengo mis dudas sobre Joe Lynn Turner, por más que me gusta muchísimo y además porque después de que lo conocí me volví loco, me pareció uno de los tipos más interesantes de la movida y un tipo que te puede contar historias de todo tipo. Sí, pero yendo a la estrictamente musical. Claro, pero lo vi también como cantante con Giardino y demás y dije, mira, este tipo es mucho más de lo que aparenta, ¿eh? O sea, uh-huh. es más versátil, tiene más posibilidades y sobre todo ha conservado la voz que otros no han podido. Eso es cierto. Caso de Graham Bonnet, ¿no? Que lo vimos que no estaba en... Caso de David Coverdale. Claro, también, aunque sí. David Coverdale fluctúa. O sea, la última vez que tocó acá como soporte de Aerosmith no estuvo mal. ¿No? No estuvo mal. A mí me pareció... No estuvo mal, quiero decir. No era como en su época de gloria. Y encima vimos a la otra, al tanque, al panzer ese que vino detrás y arrolló todo. Sí, me refiero a Steven Tyler. Sí. O sea, no se puede hacer lo que hace Steven Tyler a esa edad. Estuvo mejor Coverdale que la vez pasada con Judas Priest. Exacto, ni hablar. Exacto. Estuvo mejor que la vez pasada, pero ya sí, no es lo que era. Ya no es lo que era, ya lo sabemos. En vivo tiene algunas deficiencias que son destacables. Está bien. Sí, sí. Pero... hay gente que logra mantenerse. Joe Lynn Turner es uno de ellos. Y Glenn en la Hughes historia. Es otro. Glenn Hughes es otro, por supuesto. Ya que lo estamos nombrando. Y los que recuerdan el especial de los 70 que hicimos la otra vez. O sea, no salió de la nada. Esa banda trapeze que tenía era una verdadera maravilla. Y tal vez hubiera terminado triunfando por propia ley. Pero en el medio pasó Richie Blackmore, se lo llevó para Deep Purple y creó algo como esto. En vivo. 1975 en París, esto es Deep Purple con Hughes, con Coverdale y los demás. A song called Stormbringer. you very much indeed. It's a gas to be in Paris. I love it. Lo ama. ¿Ama estar en París? ¿Quién no ama estar en París? Mire, es lindo estar en París. Yo le voy a decir lo siguiente. Si Glenn Hughes hubiera ido a Intratables en lugar de Delía esa noche y hubiera hablado de amor y el amor y el amor, la gente le hubiera creído. Porque a Glenn Hughes uno le cree cualquier cosa. Le creo todo a Glenn Hughes. Mal, pero mal, así de una, ¿eh? Incluso por momentos cuando empieza a hablar de Dios digo, y capaz que existe. No, yo tanto sí, no lo dice con, sí lo dice con esa convicción, capaz que existe. Sí, yo sé, a mí me lo contó también y todo. Sí. Es más, yo lo agarré en su peor momento, evangelista, y aún así parecía buena persona. Era terrible, realmente. Sí, igual después cuando termina el recital y te vas a tu casa, se te pasa. Nah, se te va. Es una idea loca esa de Dios. Es un efecto corto. Arrancamos el programa hablando de 1988. Sí, señor. Y de las glorias metaleras que salieron en ese año. Tal cual. Bloodfire Death. Oh, de Bathory salió en 1988, ahí cuando estaban cruzando la frontera entre inventando el folk metal y delineando fronteras nuevas para el black. Ahí la banda, la maravilla de Quorthon, hacía Bloodfire Death, disco de 1988. Me ha sorprendido muchas veces, más veces de las que esperé este Bathory. ¿Bathory? Sí, sí, me ha sorprendido muchas veces. Tiene infinidad de discos excelentes. Sí, no, bueno. De hecho, aquella época... Y variados claro, como nadie. No hay ninguna banda de black metal que haya cambiado tanto. No, a partir de Bloodfire Death para mí se convirtió en una sorpresa agradable atrás de la otra. Mm. Y me acuerdo de haber pasado en este mismo programa One Road to Asa Bay. Sí. Y gente que me preguntaba si de qué banda de folk metal era. O sea, hasta ese punto. Es que lo inventaron ellos. Para mí, la forma que después tomó, algún día podemos hacer también. Para mí, lo del el Viking Metal inventaron. Eso, específicamente. Sí, está bien, es cierto. Porque razón, el folk es más Skyclad, digamos, va más por ese lado. Igual, yo tuve que desdecirme porque descubrí una banda hace muy poco tiempo que hacía folk metal en los 70s. No sé si llamarle folk rock o folk metal, pero creo que folk metal le cabe perfectamente. Me parece que la voy a traer en algún momento para escuchar. Tráigala y la compramos, dale. Sí, sí, totalmente. Van a ver que es Skyclad antes de Skyclad, prácticamente. Mira. Bueno, sí, te traelo. Dale. Mi favorito de Bathory es Under the Sun of the Black Mark, el anterior, sí, del 87, pero Bloodfire Death no tiene desperdicio. Escuchamos de ahí Holocaust. continuamos en el agitado no batido de clásicos de esta noche. Vamos un poco hacia los noventas, una banda que creo no pasamos en todo el año. ¿En serio? Sí, la Rollins Band, ¿usted recuerda haberla pasado? No la pasamos. Henry Rollins, nunca. No pasamos en todo el año. Nunca. Bueno, hagámoslo. Do it, do it, do it, now. Cuando todavía cantaba. Doctor, mueven las blancas. Muy rápido. No, las negras, perdón. No, muy rápido lo de Rollins. Muy rápido. Sí, muy rápido. Rápido y breve. Muy rápido. Vamos a bajar un cambio porque muy rápido. Dale. Vamos a los adoradores de Black Sabbath. Vamos con Saint Vitus, la gente que retomó a Black Sabbath para el lado oscuro. Ajá. Y que dijo, voy a hacer riff lentos, voy a hacer riff pastosos. En momentos en que todo el mundo corría carreras. Y ellos querían hacer riffes gordos. Totalmente. Y esos son Saint Vitus desde su disco Vi, el último en el que participa Scott Wino Weinrich, tipo que es un genio y que ha hecho maravillas desde ahí. Uh-huh. Vamos, un día me gustaría hacer un repaso de la carrera de Wino porque es espectacular todo lo que tiene para dar. ¿Por qué no? Estamos abiertos a todo. Somos una máquina de tirar cosas que de poco a poco no hacemos. Sí, sí, algunas las hemos hecho. Algunas las hemos hecho, eso, y eso es loable. Y eso es loable. Sí. Escuchamos a Saint Vitus desde Vi haciendo I Bleed Black. Sangrón. Yeah. They say I'm crazy. Casi estamos, pero antes de despedirnos, un tema más, que antes del tema que eligió la gente, por supuesto. Nos retrotraemos hasta 1984, cuando en la Argentina se trataba de recuperar el sonido pesado. Esto es Bloque, ¿te acordás de aquel disco Demolición? Recientemente reeditado. Recientemente reeditado, bueno, acá lo tenés, el tema que abría aquel disco, como para alimentar un poquitín la nostalgia en el agitado no batido de clásicos. De Tiempos Violentos, che. Avisen si quieren que sigamos después de que termine el programa un horito más o no. Ustedes dirán. señoras y señores, todo lo bueno termina. Incluso este programa que no tiene nada de incluso. Claro, incluso. Totalmente. Bueno, lloren, chicos, lloren. Vamos a tirar a los que ganaron los discos, che. Pueden pasar a retirar su premio Lucía Cersósimo, Claudia Segarra, Gustavo Alonso, Claudio Ambrosini, Raúl Villegas. Un surtido de discos muy interesante. Vengan y vean qué les tocó. ¿Y así qué de fácil votaron para cerrar? Nada menos que Cowboys from Hell de Pantera, mi viejo. Belleza. Belleza total. Es más, yo recuerdo la primera vez que sonó. Esto es un pequeño... un pequeño gesto de vanagloria, discúlpenme si lo tengo. Adelante. La primera vez que sonó Pantera en Argentina, seguramente lo pasé yo. Ah, muy bien. Sí, pero no fue Cowboys from Hell, fue Power Metal. Ah. Por había conseguido el disco en Brasil y toda la historia. Hablando de gente que niega su discografía. Claro, bueno. Un día llego y le digo al ruso y a Nagui, che, mira, tengo algo que seguramente va a gustar. Bueno, a ver qué onda, qué sé yo. Lo puse y más allá de tener que despegarlos... Estamos hablando de la Heavy Rock and Pop. Más allá de tener que despegarlos al ruso y a Nagui de los auriculares, empezaron a arder los teléfonos como pocas veces que recuerde. Y, nace una leyenda. En todo el mundo, en realidad, no importa que lo haya pasado acá o no. Todo aquel que escuchó Cowboys from Hell, el disco, ¿no? Se quedó enganchado desde la primera oída. Sí, no había nada parecido. No había nada parecido a esto. Esa es la realidad. Con eso vamos a cerrar el programa del día de hoy. Un programa dedicado a la amistad en general y donde hemos escuchado todo tipo de cosas y hasta tuvimos lugar para entrevistas, novedades y otras cosas más. ¿Qué le parece? Excelente, César. Hasta, por mi parte al menos, el jueves que viene. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarlo. Nunca nos pusimos de acuerdo. No, en realidad decimos, es muy difícil venderlo este programa, porque no sabes si es el jueves o el viernes, claro. Es muy difícil venderlo porque es un programa de heavy metal. Claro, pero bueno, si no es a esta hora, ¿cuándo? Bueno, si quieren que sigamos después de Cowboys from Hell, avísenos a través de la página de Rock and Pop o del Twitter y veremos si se juntan las firmas necesarias. Quieren que siga César, sigamos es mucha gente, yo me voy a dormir. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen un amigo cerca, recuerden que no es para toda la vida a menos que ustedes quieren que sea, ¿eh? Nos vamos con Cowboys from Hell, con Pantera, con Tiempos Violentos. Hasta el jueves que viene. Let's go.